están los pibes que quieren fumar, los que vinieron a bailar el tiro. ¿Dónde están los pibes que quieren fumar, los que vinieron a bailar el tiro? Soltero que gusta la noche, te gasta la plata, te usa el coche, pichi, pichito. Eso es así, así te gasta la burra por un chocolate. ¿Dónde están los pibes que quieren fumar? Los que vinieron a bailar el tiro. ¿Dónde están los pibes que quieren fumar? Los que vinieron a bailar el tiro. Los que vinieron a bailar el tiro.